todas las madres del mundo hacen y dicen exactamente las mismas cosas. Yo creo que le dan un cursillo secreto en el que aprenden esos comportamientos que llamamos cosas de madre. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el clásico "hazle caso a tu madre, que tu madre sabe mucho de esto"? ¿De dónde creen que han podido sacar una madre una frase así? Pues del cursillo. Por supuesto, el cursillo también incluye clases de estilo y de moda. Una madre siempre sabe lo que es moderno y se empeña en llevarte de compra y vestirte a la última. Uy, esta camiseta es preciosa, hijo. ¡Ni de coña! ¿Cómo que no? Si es lo que usted lleva ahora. ¿Qué se lleva dónde? ¿De Arturito? Además, todas las madres son billetes. Niño, que te va a caer. Y te cae. Niño, no comas tan deprisa que te va a atar. Canta. Niño, ten cuidado que son una lagarta. ¿Y a una lagarta? Hay que reconocer que en estos cursillos son bastante profesionales. Y es que incluyen hasta naciones de policía. Las madres se transforman en auténticos sabuesos. ¿Tú has fumado? ¿Tú has bebido? ¿Estos calcetines llevan 3 días sin cambiarse? Creo que en los aeropuertos los agentes en vez de con perros deberían ir con su madre. En el cursillo también le dan clase de lenguaje y aprenden a incluir en todas sus frases el mi y el ne. Un ejemplo: mi niño no come, mi niño no se duerme. Son tan posesivas que en la agenda ponen todos los teléfonos de su hijo con la letra M. Ni Paco, ni Alberto, ni José. Gracias a estos cursillos, las madres son capaces de hablar de dos temas a la vez. Mamá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa, hijo mío? No me toques los pies. Es que estoy pensando en dejar de estudiar. No te toques los granos. ¿Pero cómo vas a dejar los estudios? Es que no me gusta. Uy, hay tantas cosas que no me gustan a mí. Ponte derecho, que te vas a ir chepa. Y llega un punto en el que, sin saber por qué, ambos mezclan las conversaciones y acaban por zanjar ellas la cuestión. Pero, ¿cómo vas a tener ganas de estudiar si no arreglas tu habitación? Venga, que no hay quien entre, y estudia. En estos cursillos de madre les inculcan sobre todo 3 principios. Que tome calcio, que respete las 2 horas de la digestión y que en invierno se tape la boca. Aunque tengas 90 años y tu madre 120, al salir camino de la UBI te gritará: ¡Julián, tápate la boca! Ya vives solo, vas a verla cada 15 días, pero eso no les impide seguir cebándote. Te ponen en la mesa la comida de 2 semanas y se sienta al lado y empieza: ¿qué pasa? ¿Está bueno? Venga, termínate las albóndigas. El bacalao, los pimientos rellenos, el cochinillo. ¿Cómo va? ¿Te pego una naranja? Porque una madre nunca está satisfecha. Por mucho que haga, ella nunca estará contenta. ¿Quiere que te case? Vale, pues... ¿En mi caso estás contenta? No, esa tía es una zorra. Vale, pues me divorcio. Pues no, ¿qué va a ser de tus hijos? Mamá, me ha tocado la lotería, estar contenta. No, menudo palo te va a dar Hacienda. Mamá, me han robado el presidente de gobierno. Bueno, no tápate la boca, que coge frío. Pero aunque todas las madres hacen siempre las mismas cosas, ninguna te hace la sopa del cocido como tu madre, ninguna te pela la naranja como tu madre y ninguna te tapa la boca como tu madre.